chavista Nicolás Maduro. Nosotros los trabajadores estamos en las calles reivindicando el legado de Chávez, reivindicando lo que es el socialismo con la acción, fortaleciendo lo que es la justicia social en todos los niveles y el llamado al pueblo de Venezuela a estar alertas, activos y movilizados siempre en apoyo a la revolución, siempre en contra de la maldad, en contra de las invasiones, en contra de la mentira y los anuncios importantes que va a hacer hoy el presidente Nicolás Maduro. Un presidente obrero y chavista que siempre está pensando en los trabajadores como lo hacía el comandante Chávez. Hoy se harán varios anuncios, pero también celebramos la Ley Orgánica del Trabajo, que reivindica a las mujeres para su postnatal y prenatal, que reivindica a los padres, que reivindica a los trabajadores para que no sean explotados. Nosotros, como jóvenes bolivarianos, nos sentimos bien representados en esta presidencia de la República y ahorita que vamos a ir a unas elecciones parlamentarias, vamos a ratificar el apoyo contundente del pueblo bolivariano al chavismo, a la revolución y ganaremos la Asamblea Nacional con fuerza. Bien, para el diputado Carlos Sierra, como ustedes pueden apreciar, la juventud también con ciertos emotivos para celebrar el día de hoy, movilizado y en la calle. Vamos a seguir conversando con estos jóvenes trabajadores que siguen en la calle defendiendo los derechos. ¿Por qué en el pueblo venezolano, a pesar de todos los ataques económicos al imperialismo norteamericano, sigue entendiendo que es en la calle como se defienden estos derechos? Identifica, por favor. Mi nombre es Edison Alvarado, presidente del sindicato de las trabajadoras del metro de Caracas. Aquí estamos los clase obrera, los que respaldamos la revolución bolivariana, los que seguimos defendiendo la bandera de nuestro gigante, nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos hacia la gran victoria, donde le decimos al imperio yanqui, esa gran victoria que tuvimos en Panamá, esa gran victoria por la producción que vamos a tener ahora. Por eso los trabajadores ahora nos encargamos de mantenernos no solamente la producción, sino de vigilar hacia donde van los productos de primera necesidad. Chávez vive, la patria sigue. Bien, palabras otra vez. Movilizados el día de hoy, tenemos también a nuestro lado a este gobierno capital, Ernesto Villegas. Ernesto, queremos que hacer una comparación, porque en estos momentos hay un toque de queda en varias ciudades de los Estados Unidos, donde se está reprimiendo al pueblo de ese país. ¿Qué comparación se merece ese hecho? Bueno, habría que resaltar que además es el único país, junto con Canadá, que no celebra hoy el Día de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Justamente el país donde mártires de Chicago dieron su vida por los derechos de los trabajadores, es donde no se reconoce el valor histórico de esa gesta. Y es lamentablemente un pueblo sometido a los designios del gran capital, no se ha logrado liberar de ese yugo. Y hoy vemos cómo se expresa en esa faceta racista también. Pero el pueblo venezolano, en contraste, aquí está en la calle, alegre, que unido en torno al camino de Chávez, en torno al plan de la patria, con el presidente obrero Nicolás Maduro a la cabeza, está contrastando precisamente con ese modelo antiobrero. Aquí nace en Venezuela el camino venezolano hacia la emancipación de la clase obrera, hacia el socialismo bolivariano. Agradecemos las palabras del jefe del Instituto Capital y, como bien lo dice Ernesto Villegas, la fiesta es sin duda incomparable. Acá en la tarima principal vemos al presidente de la República sumándose a este concierto de salsa. Escuchemos entonces de fondo. Y es parte de la emoción que se vive Maduro en estos momentos en el centro de la ciudad capital. Quienes han hecho el día de hoy un gran esfuerzo en movilizarse en diferentes puntos del país hasta acá. Escuchamos también palabras del diputado y miembro de dirigencia del PSV, Darío Vivas. Dámele volumen, dámele volumen. Vamos, mira, ahí. La pancarta esta, compatriota, para que no me rompa la cámara esa. Y lo demás para adelante, todas las pancartas arriba, menos esta. ¡Viva la clase de trabajadora! ¡Que viva el pueblo trabajador de Venezuela! ¿Dónde está la clase obrera? ¡La clase trabajadora! ¡La clase revolucionaria y bolivariana del trabajo de la patria! ¡Feliz día, trabajador y trabajadora de la patria! ¡Feliz día, trabajador y trabajadora de la Venezuela bolivariana, de la revolución bolivariana, de la victoria antiimperialista a la victoria económica! Y hablando de victoria, este huracán bolivariano, esta fuerza trabajadora, esta diversidad diversidad que hoy se expresa aquí, pero en unidad de los patriotas, en unidad de la clase trabajadora. Compatriota, aquí colaboremos aquí con las banderas aquí en el medio, por favor, para la toma central, para que el país y el mundo sepa que aquí está Venezuela de pie, la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, con sus trabajadores y trabajadoras al frente. Ahora, a nombre del pueblo trabajador, a nombre de la clase trabajadora, de la expresión múltiple de nuestros trabajadores bolivarianos de la patria, vamos a darle el derecho de palabra a una mujer que expresa la firmeza de la clase trabajadora venezolana. Ella es Marian Camacaro, trabajadora de la empresa Lácteo Los Andes, a nombre de la mujer, a nombre de la clase obrera trabajadora que está aquí con su presidente obrero, Nicolás Maduro. Tiene la palabra Marian Camacaro. ¡Viva Chávez! Los niveles de eficiencia. eficacia, efectividad en todas nuestras empresas a manos del Estado, tal como lo estableció y dejó como mandato nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría en ese gran proyecto de desarrollo nacional como lo es el Plan de la Patria. Nosotros, los trabajadores, nos comprometemos a desarrollar las capacidades productivas del sistema de educación universitaria, ciencia y tecnología, mediante el uso de tierras cultivables e infraestructura productiva existente en la unión de la universidad y las comunas. Así también, presidente, nosotros nos comprometemos a garantizar la sustitución de los repuestos importados, lo cual nos ahorrará divisas en dólares, esto como parte de un programa Toda Fábrica, Una Escuela, presidente. En nombre de los trabajadores de nuestra patria, hago entrega formal de nuestro compromiso con usted y demostrando como trabajadores que estamos asumiendo el momento histórico que estamos asumiendo en este momento. Llamar a una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con la clase obrera y el pueblo de toda nuestra patria venezolana. Adelante, cadena, me avisan. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Que viva el pueblo unido y bolivariano! Estamos en cadena nacional. Tienen que tener un poco cuidado, camaradas. A veces una expresión de cariño puede convertirse en lo que no es. ¿Estamos claros? Vamos a bajar un poco las pancartas aquí en el centro para iniciar este acto histórico del primero de mayo de este año 2015. Quiero en primer lugar transmitir el saludo emocionado y solidario del pueblo de Cuba. Vengo llegando desde Cuba. Hoy participé a nombre de toda la juventud, de la clase obrera, de las mujeres venezolanas, de los hombres trabajadores, en esa imponente, gigantesca marcha del pueblo cubano que el primero de mayo de este año la declaró primero de mayo solidario con Venezuela y la revolución bolivariana. A las 7 de la mañana, camarada, 7 de la mañana empezó esa gran movilización, era las 6:30 aquí en Caracas, aquí en Venezuela. Imponente movilización, gigantesca demostración de amor, de solidaridad a a través de Telesur quiero transmitir nuestro abrazo de agradecimiento al pueblo revolucionario de Cuba, a Raúl, a Fidel. Vamos a bajar las pancartas por aquí, queridos camaradas. Ya he tomado nota de todas las pancartas. Todavía la marcha está recorriendo la avenida Urdaneta, todavía la avenida México, y van llegando contingentes y columnas de trabajadores y trabajadoras a esta Plaza Oliari, de la clase obrera que ha salido a la calle en este primero de mayo del año 2015. Es un primero de mayo muy especial. Nuestro pueblo en el año 2015 viene de dar una tremenda batalla contra la agresión imperialista de los Estados Unidos. Nuestros trabajadores y las trabajadoras de la patria han dado una demostración de espíritu patriótico antiimperialista. Todo el pueblo de Venezuela, en estos primeros cuatro meses, enero, febrero, marzo, abril, hay que decirlo hoy, primero de mayo, empezando este caluroso y potente y obrero mes de mayo, hemos dado una batalla victoriosa en defensa de la paz, la independencia y la dignidad del pueblo de Venezuela. Desde el propio inicio del mes de enero, un saludo por aquí a los trabajadores motorizados, a las motorizadas. Un saludo a los trabajadores de General Motors que andan por aquí de primerito. Un saludo a los trabajadores de la construcción. Un saludo a los trabajadores de las briqueteras. Los briqueteros gritan desde allá. Un saludo a los milicianos y milicianas de la patria. De la ferrominera del Orinoco hasta acá llegaron. Bueno, ha sido un inicio de año intenso. Y si quisiéramos sacar un balance, queridos hermanos y hermanas de trabajo, queridos compañeros y compañeras, pudiéramos decir que enero, febrero, marzo y abril de este año 2014 nos deja grandes lecciones de lucha, de resistencia, de capacidad de enfrentar dificultades, obstáculos. Pero creo que la más importante de todas, las lecciones que nos deja, hermanos y hermanas trabajadores, creo que la más importante de todas, las lecciones, es que cuando un pueblo se mantiene de pie, se mantiene unido, se mantiene consciente y se mantiene movilizado, es un pueblo indestructible. No hay imperialismo, no hay oligarquía, no hay pelucones que puedan con nosotros. Aquí están las banderas de Venezuela, las banderas del polo patriótico. Allá está la bandera con el rostro de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Creo que es la lección más grande que hemos aprendido. Es la la lección más grande que hemos aprendido. Y nos ha dejado 4 meses de intensa batalla, enfrentando la emboscada económica y el sabotaje permanente del capitalismo, de los capitalistas, de la oligarquía rancia parasitaria de Venezuela, enfrentando la amenaza imperialista y el decreto que supimos enfrentar desde el 9 de marzo con la solidaridad de los gobiernos y pueblos del mundo, que nos llevó a la gran victoria de la Cumbre de las Américas en Panamá. Esa fue la victoria del pueblo venezolano. Esa fue la victoria de ustedes, trabajadores, trabajadoras de la patria. Fue la victoria de la moral. Fue la victoria de la verdad. ¿Cómo puede venir alguien en este mundo a decir que el pueblo de Venezuela es amenaza al pueblo de los Estados Unidos? Un saludo a los trabajadores de la Polar. Contamos con el apoyo de la clase obrera de la Polar. Preparaos para grandes desafíos. Preparaos, trabajadores, para grandes desafíos. Nadie puede venir a calificar a nuestro pueblo noble, heroico, pacífico, solidario, latinoamericanista, profundamente humanista, como nos formó el comandante Hugo Chávez al pueblo de Venezuela. Nadie puede venir a calificarlo y amenazarlo. Por eso no serán nunca suficientes las palabras para expresar, queridos camaradas y compañeros, las gracias a todo el pueblo de Venezuela por la tremenda jornada de recolección de firmas, de movilización, que nos llevó a la gran victoria de Panamá apenas hace 3 semanas atrás. Ha sido un inicio de año acelerado, intenso, de múltiples eventos, como sucede cuando hay una revolución auténtica, cuando hay una revolución de verdad, verdad, profunda, como es la revolución bolivariana y chavista del siglo XXI. Los meses parecen horas, los años parecen días, las décadas parecen meses, y estos 4 meses, primeros 4 meses, primer cuatrimestre del año 2015, ha quedado claro el campo de batalla entre los que amamos a la patria, entre los que defendemos a la patria y los que venden la patria permanentemente. Está claro el campo. ¿Dónde están ustedes? ¿Entre los que aman a la patria o los que odian? ¿Dónde están todos ustedes? ¿Entre los que defienden a la patria o la entregan? Un gran sentimiento patrio de amor por nuestra identidad, por nuestro derecho al futuro, ha recorrido las calles, las fábricas, los liceos, las universidades de nuestra patria amada. Por eso, muy oportuna la consigna que que han lanzado los trabajadores hoy a la calle. Muy oportuna la consigna de hoy. Hoy, en primer lugar, es el primero de mayo 2015, que será recordado por siempre como el primero de mayo de la victoria antiimperialista de la patria de Bolívar y de Chávez. Primero de mayo de victoria. Nosotros dejar de hacer este balance mientras va llegando la marcha todavía. Vamos a bajar las pancartas para convertir esta concentración en una gran asamblea popular y obrera, para poder vernos las caras unos y otros. Vamos a bajar por aquí, compañeros. Vamos a cooperar aquí en el ala de la izquierda. Mira, aquí traje un regalo de La Habana. ¿Cómo que se llama el artista que nos lo regaló? Cacho. Aquí nos regalaron hoy en La Habana esta pancarta que fue a la cumbre de las Américas. Esta pancarta doble. En primer lugar, esta pancarta que tiene el tricolor patrio bolivariano. Y adentro de la pancarta se puede divisar los rostros de Bolívar, Martí, Fidel y Chávez. Y dice: ¡Somos Venezuela! Ese regalo me lo dieron hoy, con el compromiso de regalárselo al pueblo en la marcha del primero de mayo, y aquí se los regalo, pues, es del pueblo de Venezuela, un recuerdo histórico de la Cumbre de las Américas, que marchó hoy en La Habana. Y de este lado tenemos la bandera de la Estrella de la Dignidad, la bandera de Cuba. Somos Cuba, somos Venezuela, somos Esperanza, somos América Latina Unida. Ahí está Camilo Cienfuegos, el Che, Bolívar, Martí, Fidel. El poder de la historia. Nosotros no nos avergonzamos de nuestra historia. ¿Ustedes sienten vergüenza de la historia de América Latina y de Bolívar? ¿Ustedes sienten vergüenza de la historia gloriosa de la revolución bolivariana del comandante Chávez? Eso mismo dije yo en la Cumbre de las Américas hace 3 semanas. Lo dije allí frente a los presidentes y presidentas de todos los países. Dije: nosotros estamos orgullosos de nuestra historia, porque para nosotros la historia no son testimonios pasados, perdidos, ocultos o muertos, no. Para nosotros la historia de Bolívar, de Sucre, de Ezequiel Zamora, de Cipriano Castro, de Fabricio Ojeda, de Jorge Rodríguez, de Hugo Chávez, es fuerza viva para encarar el futuro, para construir patria todos los días. La historia es fuerza viva para inspirarnos, para alimentarnos. Miren, déjenme decirle, yo voy a abreviar el discurso, ustedes saben por qué. Porque está haciendo un calor como de 40 grados hoy. Este es el mayo más caluroso en un siglo que hemos vivido. Calor, sol, y sobre el calor y el sol, la llamarada de fuerza revolucionaria de la clase obrera bolivariana. Que es el doble. La llamarada nuestra es como un horno de una briquetera o decidor. Es un horno para forjar futuro, para construir bases hacia el futuro. Qué importante que tengamos plena conciencia, queridos hermanos y hermanas, de los pasos que hemos dado este año. Ahora me han entregado este documento una dirigente de los trabajadores, una mujer líder, dirigente y jefa sindical revolucionaria de Venezuela. Gracias, compañera Mariam Camacaro Flores. Ha leído este documento que, como ha dicho, es un documento de compromiso. Ella ha dicho algo que creo que jamás había escuchado en una marcha del primero de mayo en Venezuela. Ella ha dicho: presidente Maduro, presidente obrero, no venimos hoy a pedirle nada. Venimos a darle el apoyo y a expresar nuestro compromiso con las grandes tareas de la patria. Estamos forjando una conciencia superior, cada vez más elevada la conciencia que estamos forjando. Y así debe ser. Una conciencia en base a valores. Mira, por allá hay una lechosa. ¿Qué dice esa lechosa? Yo creía que era una manga, pero no, es una lechosa. Tráeme esa lechosa para ver qué plantea. Así es, entregadita en la mano, con cariño. ¿No trajeron mango para el calor? Bueno, no trajimos mango nosotros. ¿Qué dice esta lechosa, para ver? Me llamo Víctor Armao. Mira, está Víctor con sus bigotes, mira, y su gorra de PDVSA. Llámame. Y después coloca aquí, mira. Llámame. Chávez vive. Víctor, ya te llamo. Termino el acto y te llamo, Víctor. Un aplauso para Víctor, trabajador del pueblo. Aquí tengo la lechosa, pues en otras partes le dicen papaya. Una papayita, pues. Mira qué lindo este niño como nos saluda aquí, con su corazón de amor. Este documento que he recibido de ustedes, trabajadores, compañeros, yo le pido a los dirigentes sindicales, a las dirigentes sindicales que están en la tarima, a los jefes de los sindicatos y federaciones, que se pongan a mi lado, por favor. Compañeros y compañeras, dirigentes sindicales, jefes sindicales. Will, ¿dónde estabas tú metido? Marchando. Te mandaron saludos, Will, desde La Habana. Te están esperando en La Habana. Ulises te mandó saludos, ya estuvo con nosotros. Miren, compañero, este documento es punto de partida para un conjunto de acciones que debemos emprender de manera consuetudinaria junto a todo el pueblo venezolano entre los meses de mayo, junio y julio. Ustedes se han propuesto como segundo propósito, como segunda consigna de este gran evento, se han propuesto una consigna muy noble. Se han propuesto, luego de la victoria antiimperialista, ahora vamos por la victoria económica. Así es. Ahora vamos trabajadores, trabajadoras, vecinos, vecinas de acá del centro de la ciudad. Ahora estamos obligados a concentrar todo nuestro esfuerzo, toda nuestra inteligencia, toda nuestra organización, toda nuestra capacidad de lucha para vencer la guerra económica de los capitalistas, de los pelucones. Cuento con el apoyo de la clase obrera venezolana. Vamos a dar la batalla por la victoria económica. Estoy listo, pues. Estoy listo y preparado. Y además, en medio de esta batalla antiimperialista, recuerden ustedes, la Asamblea Nacional me dio poderes habilitantes y tengo la ley habilitante en la mano para emprender todas las acciones de protección del pueblo. Para apuntalar, tengo la ley habilitante, trabajadores, trabajadoras, compañeros que me escuchan. Tengo la ley habilitante lista para en los próximos días y semanas asumir el compromiso que nos ha entregado esta trabajadora, esta mujer de 30 años, joven dirigente de la patria trabajadora. Lo que pido, queridos compañeros, es que nos organicemos cada vez más. Fíjense ustedes, se lo dije a los trabajadores de Guayana hace 2 semanas allá en Guayana. Se lo dije a los trabajadores de Carabobo hace 3 días en Valencia. Cuentan con todo mi apoyo la clase obrera de Carabobo. Nadie podrá abusar de ustedes, ¿saben? Saben que yo soy ustedes y ustedes soy yo. Somos uno solo, el pueblo unido, gobernando, mandando, trabajando, construyendo. Ahora, aquí está la gente de Sucre, también estuve en Cumaná, en San Luis. Nos bañamos en la playa de San Luis y cantamos un rato. Los cañicultores. Miren, compañeros, compañeras, lo dije en Guayana. Mira, tráeme esta franela que me está mandando esta pelúa de las motorizadas de la patria. Tráeme la franela de los motorizados. Mire, me regalaron varios, a pesar de que me tiraron una por aquí y tuve que moverme. Ajá, me está llegando este regalo. Después de la lechosa, aquí está, motorizados y motorizadas de la patria. Un aplauso desde la Plaza Oliari para todos y todas. Fíjense este detalle. Gracias. Fíjense este detalle importante. Los trabajadores venezolanos en revolución han multiplicado por 2 el número de sindicatos, consejos obreros, federaciones. Los trabajadores, yo diría, están bien organizados para defender sus derechos, sus contratos colectivos, su estabilidad. Creo que es un gran logro de la revolución bolivariana haber fortalecido la libertad y la organización sindical y de la clase obrera. Ya aparecieron los mangos. Ahora, En segundo lugar, creo que los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en esta coyuntura, se han organizado cada vez más y mejor para defender la patria a través de los cuerpos de combatientes de milicianos y milicianas. Levanten la mano los milicianos y las milicianas. Aquí están, miren. Quiero saludar de manera muy especial a un insigne trabajador, a un obrero en uniforme, al general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa. Un aplauso a la Fuerza Armada, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Quiere decir que estamos bastante bien organizados para defender nuestros derechos, y lo hacemos. Quiere decir que hemos avanzado bastante en la organización para la defensa nacional a través de los cuerpos de combatientes. Ahora, quiero decirles algo muy importante, quizás lo más importante, que vine a decir hoy. En tercer lugar, la clase obrera venezolana todavía le falta mucho, mucho en organización, en preparación para asumir la conducción económica de la patria, para construir el socialismo y para vencer a los pelucones en la guerra económica. Falta mucho todavía. Quizás es el reto más grande que tengamos. Quizás es el reto más grande, gigantesco que tengamos. Y yo vengo a planteárselo a ustedes. Como ustedes han traído un documento de compromiso, yo lo asumo como mío. Muy bien. Pero yo vengo aquí a juramentarlos a ustedes. Y desde el corazón juramentar a todos los trabajadores de la patria para asumir el compromiso, el más serio compromiso que la clase obrera venezolana jamás haya asumido. Hoy, primero de mayo del 2015, y es el compromiso de prepararnos para que los trabajadores y las trabajadoras asumamos la conducción económica de la patria. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Están dispuestos? Sí. ¿Ustedes están seguros? Sí. ¿Ustedes quieren socialismo o capitalismo? ¡Socialismo! Yo quiero escucharlo de ustedes. ¿Ustedes quieren un país neocolonial o un país independiente? ¡Independiente! ¿Ustedes quieren un país en manos de los capitalistas o en manos de los trabajadores? En resumen, ¿ustedes quieren un país productivo, próspero y socialista o capitalista? Tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos en esta gran asamblea. Yo estoy claro, se los digo, estoy muy claro, camarada. Aquí hay muchos de ustedes y aquí también que me conocen bien. Saben que yo tengo echado mi destino, todo mi destino, toda mi suerte, toda mi vida, hasta el último segundo que me quede de vida, con los trabajadores, con la clase obrera, con nuestra patria. no tengo más nada que hacer en la vida, sino apoyar, proteger al humilde, al trabajador, a la trabajadora, al estudiante, al profesional, a la mujer, madre y abuela. Por eso este compromiso que vamos a jurar aquí, yo lo asumo desde ahorita mismo. Es un compromiso jurado desde el alma, pero no desde el alma individual mía, desde el alma colectiva de la clase obrera, desde el alma profunda de la patria que ha renacido con el proyecto de Bolívar. Ahora vamos por nuevas victorias. Me decía, con su permiso, ¿cuánto está haciendo de calor ahorita? 31 grados. Que sí, es especulador, ¿vale? Me pegué por dos. Aguanta, aguanta. Aguanta que llegue la verdad. Miren, compañero, está haciendo en este momento aquí, ahí donde están ustedes, 37 grados, a la sombra. Que nosotros los 37 grados. ¡No! Que venga 50, pues. Somos de acero inoxidable. De los cerros de Guayana. Miren, compatriotas, yo he venido preparando un plan. Un plan de mayor nivel de lo que hemos hecho hasta ahora. Nosotros tenemos 16 meses continuos batallando contra los pelucones. Y le damos por aquí como Pacquiao y salen por allá con su peluca. Se han negado a respetar al pueblo. Se han negado a respetar la Constitución. Subestiman al pueblo de Venezuela. Y han buscado irritar la paciencia del pueblo. Y nosotros hemos ido con buen tino, con buen pulso, con firmeza, pero todo en la vida, todo tiene su punto, ¿verdad? Y ha llegado el punto, ha llegado el momento. En esta revolución constitucional, democrática, pacífica, ha llegado el momento de la gran ofensiva socialista de la clase obrera. La gran ofensiva socialista de los trabajadores, de las comunas, de los consejos comunales. Una de dos, o ellos o nosotros, o los pelucones o el pueblo, o la oligarquía o la patria. Ser claro en medio de la emoción de un evento tan hermoso como este, sereno, claro y sereno. Me decía un señor en Valencia cuando hablamos allá, iba yo manejando el carro, acabamos de inaugurar la línea 2 del metro de Valencia. Como lo dije cuando estaba inaugurando la línea 2 del metro de Valencia, a mí como presidente, a nosotros como pueblo presidente, no nos van a detener ni guarimbero, ni golpista, ni imperio. Seguiremos avanzando en todos los planes, inaugurando todas las obras para el pueblo todos los días. Y yo iba en el carro después de hablar con los trabajadores de la General Motors. Y apareció un señor, Manuel, me dijo que se llamaba. Desde aquí lo saludo, 65 años, de barba, moreno, 1,60 de estatura. Y el hombre venía corriendo, corriendo, corriendo al lado del carro, yo saludando a mucha gente. Y se me paró al lado y me dijo, ¡Maduro! Y yo volteé, un grito fuerte, se ve de un hombre que ha trabajado toda la vida. ¡Maduro! ¡No te ha tocado fácil!, me dijo. Y yo ahí bajé la velocidad y me paré. ¿Qué pasó? ¡Maduro! ¡No te ha tocado fácil! ¡Pero estamos ganando y vamos a ganar! ¡Sigue para adelante, muchacho!, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo te llamas tú, Manuel? Le dije, Manuel, ahora es que hay pa'lante, ahora es que hay futuro, ahora es que hay fuerza para seguir perseverando en las victorias que vamos a construir. Ahora es que hay pa'lante. Ahora. Fíjense ustedes, asumo el compromiso. Asumimos el compromiso. Lo primero que les voy a pedir, compañeros de todas las corrientes, centrales sindicales, federaciones, a todos, les hablo a todos, sindicatos de base, consejos obreros, mujeres, hombres. Lo primero que les voy a pedir... Se está cumpliendo, camarada. Si algún día se cumplió, fue ahora, en revolución. Primera vez en la historia, en un proceso progresivo, progresivo. Y se va a mantener en los próximos días, para que ustedes sepan, voy a firmar el contrato de los trabajadores de la CAN-TV e incorporo todos los tercerizados de la CAN-TV como trabajadores activos. A luchar y a vencer. La victoria es de ustedes, la victoria les pertenece. Atiendan a ese muchacho, tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado. La casa militar, por favor. Compañero, ministro. Atiendan, por favor, a ese muchacho y los familiares también. Mucho cuidado, por favor. Acude y responde de manera inmediata a esta petición que hace el pueblo venezolano. Seguimos usando su palabra. Casi se cae el muchacho de su silla de ruedas. Hay que tener mucho tacto. Ya lo estamos atendiendo y vamos a reforzar toda la protección para la salud de este muchacho y de su familia. Como les estaba diciendo, hay tareas de primer orden. Yo sí creo que la clase obrera, cuando se plantea las grandes luchas, se pone a la altura de las exigencias históricas y las circunstancias. Hoy no estamos a la altura todavía, y lo digo, hoy no tenemos la suficiente conciencia del daño que le está haciendo la oligarquía a la economía del pueblo. No creo que haya la suficiente conciencia. Así lo creo. A veces nos dejamos llevar todavía por otros temas, por otras circunstancias. Y a veces no vemos la cara del monstruo que se plantea destruir la economía, irritar al pueblo para acabar con la revolución socialista bolivariana de Venezuela. No hay conciencia. Tú eres uno que no tienes conciencia. Estamos haciendo una reflexión de carácter histórico sobre una circunstancia de todo el país, de todo el país. O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, camarada, compañero, compañera. Trascender la simple visión reivindicacionista, ponerse a la altura de las luchas, asumir el compromiso consciente, es el camino, sobre todo hoy, primero de mayo, donde recordamos a los mártires de Chicago, 1886. Hombres que dieron la vida luchando por la jornada de trabajo de 8 horas, luchando por el derecho al salario, luchando por el derecho a la contratación colectiva, a la estabilidad laboral. Y cuando los mártires de Chicago luchaban y entregaron su vida, no lo hacían por ellos y para ellos, lo hacían para la clase obrera mundial. Era una lucha por todos. Hay que dar la batalla en el campo de los valores, de las ideas, en el campo de la mente y del corazón de todos y de todas. Confío en ustedes, queridos camaradas, así como ustedes confían en mí y me han dado tanto amor y tanto apoyo en estos años, yo confío en la clase obrera venezolana. Y los voy a convocar. Los voy a convocar a grandes batallas. Y estoy seguro que las vamos a dar. Y con el apoyo y la unión cívico-militar, con la constitución en la mano, con las leyes habilitantes, nosotros, más temprano que tarde, vamos a conquistar una gran victoria económica para nuestras familias, para nuestros trabajadores, para el pueblo todo de Venezuela. A pesar de que ustedes dijeron que no venían a pedir nada, sino a comprometerse, hoy, primero de mayo, arranca un conjunto de acciones, medidas, para defender el empleo, para defender la estabilidad laboral, para defender el salario y los ingresos, para defender la contratación colectiva, a pesar de que ustedes vinieron con una propuesta tan de tanto desprendimiento y compromiso, yo tengo que cumplir la Constitución. Esta primera Constitución en la historia de Venezuela. Yo fui constituyente, hermano, y recuerdo la batalla que dimos para incluir en esta Constitución el salario justo, el salario mínimo vital y la defensa permanente anual del salario de los trabajadores por encima de cualquier circunstancia. En Revolución Bolivariana hemos dado una batalla por defender el empleo, la estabilidad, la creación de nuevas fuentes de empleo. No por casualidad cerramos diciembre 2014 con un récord de 5.5 en desempleo abierto. ¿Cuánto es el desempleo en Europa? 20% por lo menos. ¿Cuánto es el desempleo abierto en España? 25%. ¿Cuánto es el desempleo juvenil de ustedes, muchachos de 25, 30? ¿Ustedes saben cuánto es el desempleo en España de los jóvenes? 54%. Pero además del empleo, la estabilidad, la contratación colectiva, estoy obligado por la Constitución, como un conjunto de medidas que durante mayo vamos a seguir implementando, estoy obligado a defender el salario mínimo vital, el salario básico justo de los trabajadores. Por eso, en enero decreté un 15% de aumento. Por eso subí de 0.5 a 0.75 el sexta tique, llamado así, el tique de alimentación. Y por eso anuncio hoy el aumento del 30% del salario mínimo vital de los trabajadores. ¡30%! El año pasado estuvimos protegiendo empleo y salario. Tres aumentos el año pasado. Tres, ¿no? El primer año que me tocó asumir la presidencia, 2013 también, tres aumentos defendiendo el salario. He ordenado y he firmado, aquí lo tengo, el punto de cuenta, escuchen bien, para decretar el 30%, 20% a partir del 1 de mayo y 10% a partir del 1 de julio, de todas las pensiones de los pensionados venezolanos. Y he ordenado el ajuste y el aumento inmediato de toda la tabla de la administración pública a nivel nacional, de todos los trabajadores. ¿Cómo se llama la tabla completa? Correcto. Específico. Estoy decretando un 30% de aumento del salario mínimo vital, un 30% de las pensiones, y estoy decretando un ajuste y un aumento de toda la escala y tabla de salarios de la administración pública y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo voy a defender y voy a proteger a los trabajadores. Pero necesitamos acelerar la revolución económica, la recuperación. Van mucho más de eso, camarada. Ustedes saben que cuentan con mi apoyo, pero hoy por hoy va mucho más que eso. Me gustaría verlos personalmente para decirle cuatro cosas, porque ustedes no pueden ser individualistas en esta batalla que es de toda la patria, por los derechos de todos los trabajadores. Rectifiquen su visión parcelada, individualista. Cuentan con mi apoyo, pero rectifiquen a tiempo. Así no son las luchas obreras. Individualista, personalista. No, es la lucha de todos o es la lucha de nadie. O hay patria para todos o no hay patria para nadie. Cuente con mi apoyo. Y además, le he dado instrucciones precisas al ministro del Trabajo, Jesús Martínez, al vicepresidente del área social, Héctor Rodríguez, a los ministros para que sigan aligerando y concretando los acuerdos progresivos de todas las contrataciones colectivas que se están discutiendo y que se van a firmar este año. Con el petróleo a 40 o con el petróleo a cero, si baja cero. Los derechos de los trabajadores están garantizados. Yo le pregunto a ustedes, camaradas, hermanos, ¿qué hubiera hecho un gobierno de un pelucón, de un capitalista? Si el petróleo baja de 100 a 40, ¿qué creen ustedes que hubiera hecho? ¿Aumenta los salarios o los reduce? ¿Protege el empleo o vota a los trabajadores? ¿Aumenta las pensiones o las elimina? ¿Construye viviendas o deja de construir viviendas populares? ¿Privatiza las universidades o las mantiene abiertas? ¿Cierra las escuelas o liceos o los mantiene abiertos? Hagamos análisis, conciencia superior de lo que es un gobierno revolucionario, socialista, humanista, profundamente comprometido con las mayorías, con los trabajadores. Todos los contratos colectivos se están discutiendo. Y en el marco del equilibrio socialista, todos se van a firmar. Sépanlo, los trabajadores, empleados y obreros de todos los sectores que están discutiendo contratos colectivos. Y así seguiremos luchando, batallando en todos los campos. Así seguiremos en medio de estos calorones, en medio de estas luchas tremendas de este siglo XXI, que ahora sí le pertenece a los pueblos. ¡Qué triste era la historia que nos tocó vivir en el siglo XX, hermano! ¡Huérfanos! ¡Los trabajadores estábamos huérfanos! ¡No había quien nos defendiera! ¡No había quien nos apoyara! ¡Y la clase obrera estaba sumida en la más absoluta orfandad y miseria! Hoy, ya avanzado en el año 15, este siglo XXI, podemos decir con absoluta seguridad, gracias a la vida por habernos dado esta revolución que ha reivindicado, protegido y levantado el honor de la clase obrera y sus derechos fundamentales. Gracias. Sigamos juntos. Sigamos esta lucha. No desmayemos un solo segundo. Yo les pido a los dirigentes dirigentes sindicales, les pido a las dirigentes que vayamos de puerta en puerta, de fábrica en fábrica, de centro de trabajo en centro de trabajo. Quien tenga ojos, que vea. Y quien tenga oídos, y el que quiera patria, que luche por la patria. Primero de mayo 2015. Arranca un mes de lucha. Arranca un mes de conquistas. Arranca un mes de victorias para lo que resta de este año. Intenso primeros cuatro meses. Y la lucha que viene, con la experiencia acumulada y la conciencia que tenemos, será intensa, será buena. Y estoy seguro que más temprano que tarde, que al final de las batallas que vamos a dar, habrá un solo resultado: la victoria del pueblo de Venezuela frente a la oligarquía, la gran victoria económica. Me recuerda por aquí el ministro de Economía, importante anunciarlo, gobernadores, alcaldes. Gobernadores y alcaldes. Los trabajadores de la construcción, ya los saludé, pues. Están discutiendo. Lleguen a acuerdo, camarada. Lleguen a acuerdo. Le corresponde a ustedes, a los trabajadores y sus dirigentes, llegar a acuerdo. La orden está dada. Gobernaciones, alcaldías. Estoy firmando 11.900 millones de bolívares para todas las gobernaciones y alcaldías. Van directo al situado para pagar obligaciones laborales de los trabajadores de los estados y los municipios. Franklin Rondón, toma. Encárguense ustedes de que los recursos lleguen a los trabajadores. De que los alcaldes de la derecha, pelucona, no se estén agarrando esos recursos para su disfrute personal o para la malversación. Bueno, queridos camaradas, es tiempo de ver lo grande. Yo he propuesto, compañero Will, Franklin, Osvaldo, camaradas todos, compañeros, he propuesto la instalación de los consejos populares de abastecimiento y producción en todas las fábricas y establecimientos del país, uno en cada establecimiento de trabajo. Consejos populares de abastecimiento y producción. Yo quiero esta misma semana que vayamos a juramentar los consejos populares de abastecimiento de producción en cada fábrica, en cada centro de trabajo, en cada organismo. Es el instrumento que instalar para dar la batalla que nos corresponde ahora. Es el instrumento que va a garantizar que ustedes, hermanos, trabajadores, sean los protagonistas, sean sean los protagonistas de esta lucha entre las mayorías trabajadoras y las minorías oligárquicas. O ellos, con su saqueo, o nosotros, con nuestro trabajo y nuestro derecho al futuro. Cuento con ustedes para instalar los consejos populares de abastecimiento y producción. ¡Aprobado! Muchas gracias, camaradas. Vamos a avanzar con fuerza. Que la clase obrera asuma con la misma energía que grita las consignas, con la misma energía que se han movilizado hoy, que la clase obrera venezolana lo vea el mundo como lo va a ver, de un ejemplo de conciencia, y demos un ejemplo de capacidad de lucha y de construcción del socialismo bolivariano y chavista del siglo XXI. ¡Que viva la clase obrera venezolana! ¡Chávez vive! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Independencia y patria socialista! ¡La clase obrera unida! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Unidad! ¡Lucha! ¡Batalla! ¡Y siempre victoria! Bueno, a la batalla, camarada. ¡Que Dios bendiga a la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! Bien, palabra del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, en esta celebración del Día del Trabajador, donde acaba de anunciar, entre otros hechos, un aumento del 30% para todos los venezolanos, no solamente del sueldo mínimo, sino para todos los tabuladores y toda la administración pública en general. También el presidente de la República acaba de informar que aprobó y firmó en estos momentos. Culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos.